Esta es la canción que dije escribiría para ti. Me cantaría nuestro amor, las cosas que vivimos. Recordarás en estos versos aquel amor que nos juramos, las caricias y los besos, los paseos en la mano. Premio tu amor y la pasión que tú me has dado cada día, tú mi melodía. Tu amor y la pasión que tú me has dado cada día, tú mi melodía. Canción que dije escribiría para ti, donde cantaría nuestro amor, las cosas que vivimos. Recordarás en estos versos aquel amor que nos juramos, las caricias y los besos, los paseos en la mano. Premio tu amor.